En mi vida hay una lucha constante, entre los atracones y la abstinencia constante. Ahora dejé de comer compulsivamente, encontré el equilibrio, aprendí a escuchar mi cuerpo en cada momento. Dejé el vacío de no comer nada y encontré una relación sana y de ensueño. Caminé a través de la oscuridad, buscando el equilibrio, buscando un cambio genuino y no fingido. Con ayuda y comprensión, poco a poco encontré una salida. Ahora como lo que mi cuerpo me pide, aprendí a saborear cada bocado. Sin defecto, encontré paz al liberarme de esta prisión. Esa prisión que no dejó disfrutar, no me dejó vivir la vida, sino un mal pensamiento. Ahora soy feliz, liberada y sin la presión de estereotipos que me rodeaban. Nunca más me volverás a ver caer.